DJ Paua. Avui és dijous gras o no? No, no té res a veure. És dijous? Dijous què? Sant. Ah, sant. I què és això del dijous gras? Gras. Gras. Gras és el de CSI? Que tenemos gras. Sí, que tenemos gras. No és bras, però està una mica gras. No, sí. Molt bé, doncs comencem, encetem avui el que podríem dir els... el que podríem anomenar com el tridente de Setmana Santa. Seran tres programes, tres, cap dels quals gravat. Ja està el Bocas. Tres programes, tres, ni uno, ni dos, ni tres. Els tres en directe. Ja està el Bocas. Dijous, divendres i dilluns. Te lo vende com un charlatán d'estos de... Tres programes. Però clar, si ningú t'ha preguntat, no cal... No, perquè la gent, clar, la gent pensa... Oh, és dijous, comença la Setmana Santa, faran festa... No, no, fem festa, no. Estem aquí, i estarem demà també aquí, i dilluns estarem encara més aquí. Quina porqueria de Setmana Santa. Què és això d'una Setmana Santa? Són quatre dies. Ja... Bueno, no, menos de una piedra, no, no, no, perdona, perdona. Si quieres, hacemos dos. No, no, perdona, t'estàs equivocant. Estàs acusant sense raó. Perquè aquí el que es diu és Setmana Santa. La setmana pot ser santa, sencera. Dies de festa són quatre. Però Setmana Santa és un... Mírese. Escúchale, hermano, escúchale. Mírale, que no le miras. Mírale los ojos. Bueno, pues això, que demà molts de vosaltres, o potser ja aquesta nit, marxareu, no sé on, heu de tenir cura de tot això. Cura de què, tio? Del cotxe i de coses d'aquestes. Ja està el papa, vinga, no, va. No, és veritat, té raó, té raó. No, sí que té raó, però ja que... Anem en compte tots amb el cotxe i així tornarem tots i el dilluns podrem tornar a escoltar i a fer aquest programa. Què dius? I demà? Però bueno, demà fem un programa, per cert. La pella marxa, doncs... Un programa especial, eh? Fem un programa especial demà. Sí, serà la primera notícia que tengo. No, pues lo tienes en la pizarra. Claro, no, pero tienes la pizarra. En la pizarra sí. Llevamos una semana repitiéndolo. No, estate por la faena. ¿Qué pasa? ¿Que soy inglés y no me pillas la ironía o qué? No, tienes que... No es ironía. No tenía ninguna noticia. Per ser, que aquí el nene se va con bañadito, ¿eh? Ah, anda. Te vas mañana, ¿no? Sí, bueno. Por la noche, mañana por la noche. Sí, sí, sí. Y vuelves el domingo por la noche, ¿no? Porque no es... Sí. Vaya, sí, vacaciones, sí, más buenas. Bueno, sí. Tú cobras, ¿no? Aquí en la radio. Bueno, sí. Ah, amigo. A ver si te deja el cabello. ¿Echa tú? Bueno, ya está. ¿Tenim algún mail? No. No tenim, no. No tenim cap mail. No cal que posis això. Bueno, recordem l'adreça, que és especialistes@cadenaser.com. Digueu-nos què és això del dijous gras, sisplau, que no, jo no ho tinc clar. I quan dura la Setmana Santa? O sigui, per tenir clar el tema de la Setmana Santa. Possiblemente. Vinga, voy. Que te vayas para allá. Ara sí, que comenci el programa. Bueno, el programa ja ha començat. Quac, quac, quac, quac, quac. Quac, quac, quac. Quac, quac, quac, quac, quac. Quac, quac, quac. Ai, els ànecs. Ens interessa molt un tema... Bé, no ens interessa tant, però... És un tema que encara no hem tractat aquí. La nostra font de referència és un anunci que hem sentit en aquesta casa, un anunci que assegura que el cucleig o la clacada dels ànecs, el quac-quac dels ànecs, no produeix eco, ressò, reverbera. De Sant Joan. Que és maca aquesta música. Aquesta dada ens han confirmat alguns experts, no? Que el cucleix de l'ànec no fa eco. Però tenim ningú d'aquests experts sense han volgut agafar el telèfon, estan de vacances. Per tant, tenim via telefònica a un ànec. Hola, Patito. Hola, amiguitos. Hola. ¿Qué tal? Hay un anuncio, no sé si lo ha escuchado en el radio, que dice que su graznido no produce eco. ¿El qué? El graznido, que no produce eco. El graznido, el cuac-cuac, que cuando ustedes hacen cuac-cuac no hace eco. Ah, vale. Bueno, es que dice graznido. ¿Graznido? Digo, yo no sabía si me tenía que ir ya para allá a partir de la cara o qué, porque digo, ¿qué es eso, graznido? ¿Pero por qué tiene que partir la cara? Pero no sé, podía quejarse, elevar una protesta, escribir una carta, partirme la... Sí, es todo mucho más fácil si voy para allí y le rompo la cara. La verdad es que sí, ¿eh? Sí, es lo mejor. Bueno, pero esto, que el ruido que hacen ustedes los patos al hablar, el graznido. ¿Qué pasa? Que no produce eco, ¿no? Bueno, vamos a ver, respecto a la pregunta que me ha hecho. Que su graznido si no produce eco. Sí, yo la verdad es que yo no lo sé, porque yo soy mecánico de coches, de automoción. ¿Usted es pato? Y no tengo tiempo para ir al campo a mirar si mi voz tiene eco o no, porque yo muchos sábados hablo también de taller. Entonces a mí el domingo me gusta estar en casa tranquilito, sin recibir visitas, como que es el deportivo, ¿Patito? Mis ganchitos. ¿Patito? Así que no, yo... Oiga. No sé si mi eco hace... Pato. Pato, que se me está ocurriendo una cosa. ¿Por qué no lo comprobamos in situ? Ahora en directo, si es cierto o no es cierto que el cuacua de los patos tiene eco o no tiene eco. ¿Le parece bien? Vale. Vamos a hacer aquí la prueba. Venga. ¿Vale? Bueno, usted diga algo, diga lo que... Cuacua, lo que sea, lo que digan los patos. Venga. Ah, ¿ahora ya? Sí. Venga. Cuac, cuac. Más. Cuac, cuac. Cuac, cuac. Yo veo un eco. ¿No, usted lo oye también? Pues sí, yo. A mí me ha parecido oír eco, ¿no? Es eco, ¿eh? Hace eco, sí, sí. Yo hace veo, eco, sí. Qué raro, ¿no? Es rarísimo. Es muy raro porque dice que los patos no tenemos eco, pues ya lo explicará. Pues a ver si eco. No va a ser usted un pato. ¿No? ¿Eh? Oiga, espere, que tenemos otra persona al teléfono. No, otro, espera, que le paso. Sí. Hola, usted es el científico especializado en ánides. Ánades. Ánades. Anas. Anas. Patos. Patos. Patos y compañeros. Venga, y sí, demás. Patos. Juan Román Popó. Uh-huh. Vale. El mismo que viste y baila. Viste y calza, es la frase. No, yo voy descalzo. Mejor para bailar. Ah, qué bueno. Bueno, le queríamos hacer una pregunta. ¿Qué usted, pregunta quería? Ustedes aseguran, son ustedes, los que aseguran que los patos no tienen eco. En absoluto, los patos cuando grandan no tienen eco. Pero... ese es el enunciado y eso, y ahí se encierra todo, o sea, ahí eso no hay más. Vale, espera, vale, que arde. Vale, entonces, y una cosa, ¿las vacas cuando mugen tienen eco? Desde luego que sí. Vale, pues este era todo lo que queríamos saber. Juan Román Popó, científico, gracias. El mismo que viste y baila. Dios. ¿Pato? Sí, dígame. Oiga. Estaba escuchando, sí, sí. Que usted es una vaca. Ya veo, ya. Vaya, joder. Vale. Bueno, pues nada. Oiga, ¿no me quiere preguntar el nombre? No. Me llamo Ana Captorroja. Gracias. Digo, entonces me voy a que me ordeñen, ¿no? Pues soy vaca. Haga lo que quiera con su... Venga, adiós. Televisión digital terrestre. Televisión digital terrestre. Television digital terrestre. No, me quedo, bueno, ahora va. Televisión digital terrestre. Televisión digital terrestre. ¿Qué demonios es eso de la TDT? No lo sabem i tampoc pensem aclarir el tema. Cierra la ventana, cierra la ventana. Cierra la ventana, cierra la ventana. El que sí que està clar és que amb això vale. De la televisió digital de... Bueno, abre un poco la ventana, vale. Afloraran, doncs, un munt de canals de televisió que s'hauran d'omplir d'alguna manera. Em refereixo que ara la demanda de programes per part dels diferents canals serà molt gran. Serà, potser, la gran oportunitat dels especialistes secundaris. Tenim nosaltres un paio que diu que té moltes idees per vendre a les productores i a les cadenes de televisió continguts per les televisions. Senyor Pometi de Competi. És... Sí. Pometi de Competi. És Pompeti de Competi. Pompeti de Competi, vale. Pompeti. Que és argentino, usted. Porque los argentinos tienen estos nombres de vez en cuando. No es nada gracioso el nombre, no sé por qué. No, es gracioso. Pompeti, tú tienes... Pompeti. Pompeti. ¿Es de Competi? No llore, hombre, Gaspar. No llore. Gaspar Pompeti. No, Pompeti de Competi. Javier Pompeti. Pompeti de... Perdona, he visto Me Carreto Cádiz Nueva York. No, creo que es un anuncio, también estaba para Cádiz Nueva York. Pero... No, espera, a ver cómo. Qué falso, y sale cansado. No, espera que. No, hombre, no. A ver el anuncio. De banana. Agua. Plátano de Canarias. Eso. Bueno, vale. Es de Platans. Bueno, señor Pometi, Pontetti, tienes muchas ideas muy guays para la tele, ¿verdad? Sí, la más que me gusta es la idea de un programa que se llamaría Estivo a tres bandas. Iría muy, muy bien para TV3. Mejor que Canal Sur, claro. Sí, por el tema de las tres bandas y de TV3. Tío, pero eso ya existe, ¿eh? ¿El qué? Que ya existe. No, perdón. ¿Qué? Lo que existe es Nadal a tres bandas. Qué diferente. ¿Cuál es la diferencia del Nadal y el Estío? Vaya pregunta. Estío a tres bandas, la diferencia... Tiene que picar ahí. Pues son muchas las diferencias, para empezar. La azafata... Tenía trampa la pregunta. La azafata, sí, que coloca las bolas... No. Uy, irá, qué mal suena eso. No irá con un gorro de Navidad, sino con una gafa de bucear. Ah, genial. Es Estío. ¿Y qué más? Nada más, yo qué sé. O sea, que Estío a tres bandas es eso. Estío a tres bandas es de billar. Billar y cambiamos la azafata, el gorro por las gafas. Saldrá el Dani Sánchez, ese como se llama... Uh-huh. Y ahora cuatro trucos. ¿Qué más? ¿Más ideas supongo que tiene para las nuevas televisiones digitales terrestres? Venga, tengo una idea muy buena de un programa que se llamaría En Diferit. Para TV3 también ideal. O para el 33. Pero yo lo veo más en TV3. ¿Y de qué iría? Reportajes por los pueblos, haciendo un seguimiento de las cosas y los eventos importantes que pasen en la geografía catalana. Y no tan importantes, ¿eh? Que, y no tan importante. Que con un nabo grande de dos metros ya... En eso estamos muy abiertos. Perdona, pero un nabo grande siempre es noticia, ¿eh? Bueno, sí, será. Porque no hay muchos. ¿Será para ti? Va a estar al gimnasio para detestarlo. Pues... ¿Qué insinúas? Bueno, sigue, no, siga, sigue usted. Dependiendo de la cadena de la tele que lo compre, bueno, seguramente TV3, podrían reporteros por ahí informando... Pero esto es lo mismo que en directa. ¿Eh? Que es lo mismo que en directa. Bueno, pero está en diferit. En diferit. Son dos programas distintos, hermano. No, pero en directo. Una cosa es una cosa y la otra es la otra. En directo es en diferit. ¿Hay más trampas en el guión, hermano? Es que no entiendo la. Ahora tú dices, si en directa ya tiene espacios en diferit. Claro, en directa hay rollos en diferit que ya es de noche y vemos que están por la mañana. Uh-huh. No me joda que no se había dado cuenta de eso. No me diga que no. Venga, Pompi, con pie. Pero los periodistas de Andiferit dirán, aquí, Andiferit. Pero van grabados casi todas las veces. Joder, pues vale. Bueno, a ver. Jopeles ya. Más ideas, por favor. Sí, sí. Va, ¿qué venga. Os parece? Va. Venga, va, va. ¿Qué os parece una especie de informativo en el que se hable mucho más de asesinato, atropello, cotilleo, persecuciones, atracos, abducciones de extraterrestres, caballos con tres cabezas y deporte? Sobre todo del Real Madrid, mucho Real Madrid y poca cosa más. Pero eso es el informativo de Antena 3. ¿Eh? No, pues ah, bueno, sí. y los de 4, que deportes es Real Madrid también. Bueno, pero la diferencia es que eliminaría... Para el Carromato, macho. Eliminaríamos completamente la información. Ajá. O sea, será un informativo sin información. Sin información política ni internacional. A no ser que una nave espacial aterrice en Japón o que el caballo de tres cabezas nazca en Bélgica. Pero política no, nada. Es que es muy parecido al de Antena 3, ¿eh? Sí, se parece mucho. ¿Y ¿eh? Si hablamos del Real Madrid y de la selección española? Pues todos los programas que... ¿De qué son desde Madrid? Sí, Antena 3. Ya está inventado, ¿no? Claro. Inventado, no, inventadísimo. ¿Y si el presentador va en pelotas? Bueno, ah. Matías Fra de momento no va en pelotas, pero todo se andará. Oiga, Pompetti. De Competi, ¿eh? No cualquier Pompetti. ¿Y si hace un... Claro, hermano. ¿Y si hace un problema con su mujer? Yo... ¿Sí? Tan a gustito ahí. Claro. Sí. Criticando. Criticando. ¿No? Rajando de todo lo que se mueva. Y así hasta el año 2059. Rajando todo el día. ¿Y qué os parece si pongo 5 o 6 tortas alrededor mío en una silla? Es más, en una silla 2 o 3. Comiendo yogur. Comiendo sí. Yogur. Una sentada encima de las piernas de la otra. Y riendo. Claro. Entonces, un par de planos cada minuto de ellas. Uh-huh. Y luego mi mira, mujer... Mira, estoy viendo a Mercedes Vila. ¿Por qué no se va con ella en un barco? Y se pierden los dos, usted y ella. A mí Mercedes... Yo a Mercedes... ¿Por eso? A Mercedes Vila la adoro. Hombre, normal, ¿y nosotros? La adoro, quiero decir, una sartén la mano. Bueno. Qué broma, broma. Venga, Pompetti, venga. Ay, amigo, gracias. Vamos por aquí. No es aplauso, es por aquí. Por donde van las palmas. Por aquí, vamos. Existe un programa que se emite por la tarde de 3:30 a 4 en la cadena SER y que se llama El Show de los Especialistas Segunda. Yo, bueno, no sé si ese es el título correcto, pero lo hace el Íñigo, el Nane y el otro. Y como ellos se llaman los especialistas Segunda, yo pensaba que a lo mejor el título era El Show de los Especialistas Segunda, pero a lo mejor estoy absolutamente errado. Durant l'operació sortida i tornada de Setmana Santa, el Servei Català del Trànsit restringeix la circulació de vehicles pesants a algunes carreteres catalanes. Informeu-vos al telèfon blau 902 20 03 20 o visiteu el web autopistes.com. Restricció del trànsit de vehicles pesants per unes vacances tranquil·les i segures. És un missatge d'Autopistes a CESA UCAT. En almacenes a tu de confianza es la cuestión. ¡Achúa! Ya llega la primavera y estamos preparados y listos. En Almacenes Saturno tenemos precios que no pican. Y hoy en Almacenes Saturno... Bote de garbanzo el monolito, ideales para apostar en el póker sin dinero, 1,25 euros. Pad de 57 pilas desechables, marca el lucero pero nada desdeñable, 6,77 euros. Accesorios y complementos, todo para la práctica del deporte de la bola loca. Guante mano derecha 1 euro, guante mano izquierda 2 euros, ventosa 3 euros y bola loca, 12,15 euros. Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. En Almacenes Saturno, la confianza es la cuestión. Doctor Jackson, qué alegrón. Qué alegrón tenerle aquí porque... Porque sí, mire, ¿sabe porque molo, porque... No, básicamente sabe por qué. ¿Por qué? A ver, el Alcalá, ¿está atento Alcalá? Alcalá, no, le están llamando desde ahí. Sí, sí, ¿qué pasa? ¿Qué es no, este desorden? Astronomío. Pero, ¿sabe por qué va muy bien su consulta hoy? ¿Por qué? Porque llega la Semana Santa, igual que llevamos el coche en mecánico, para hacer la revisión antes de irnos de viaje, nos tenemos que llevar a nosotros mismos al mecánico antes de hacer el viaje de Semana Santa. Sí, buena idea, sí. ¿Qué le parece? Estoy buscando relación. Mira, espera, se está aburriendo de las gafas. Sí, bueno, espera un momento. Bueno, ya creo que tenemos una llamada ya. Hola, ¿cómo te llamas? Doctor Jackson, ¿qué tal? Me llamo Piscis del 58. Piscis del 58. Veo que has decidido mantener tu nombre en el anonimato, ¿no? Al margen. No, sí, me llamo así, doctor, pero... Me llamo Piscis del 58, pero como escrito... Pero escrito con palabra 58. Vale, no con números. No con números. Bueno, bien. ¿Y qué no se te pasa, Piscis? Pues te llamaré Piscis, ¿vale? Sí, sí. Verá, mi problema es sencillo, doctor. Resulta que ronco por las noches. Parezco el Yeti. ¿Sabe cómo ronca el Yeti? ¿Cómo? Pues como igual que él. Bueno... Es una cosa bárbara. Ya. O sea que me imagino que la perdón, persona... Doctor, es que estoy forzando la voz y no... Pero si ya iba bien, se le entendía mejor que ya, antes. No sé, pero es que no es mi voz, esta impostura no puedo mantenerla. Bueno, estoy harto que me comparen con otras gentes. Es igual, Pizzi, pues haga lo que quiera. Adelante. No, pues me imagino que si ronca por la noche, pues la persona que duerme con usted debe estar hasta el gorro de su ronquido. Es que esto es lo que me jode, va. A ver, doctor, personas. Ah. Personas, son 30. Ah. 30 personas, soy polígamo. Es polígamo. Como el gornal. Polígamo gornal. Exacto. Íñigo, ¿dónde está? Estoy casado con 30 mujeres. Deje a Íñigo, sí, por favor. No, pero es que, bueno, por favor, vamos. Si se lo cuento, no se lo cree. Diga. Que está usted con 30 personas. Estoy casado con 30 mujeres. Y la verdad es que duermen todas como troncos y como troncas. Bueno, que hay de todo, ¿no? En mi harén, ya, la verdad. Ya, bueno, entonces, ¿pero qué pasa entonces, Piscis del 58? ¿Qué pasa? Yo, ¿qué? ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Espabile, por Dios. Pues espabile que toca. Que yo duermo de... Pues me meto en la cama con mis... Y ronca por las noches, me ha dicho, ¿no? ¿Que ronco? Sí, pero si no molesta a nadie, ¿qué, ¿por qué pasa? Entonces, ¿qué problema tiene? Pero vamos a ver, céntrate, doctor. No, céntrate usted. Yo me meto en la cama con 30 personas. Las abrazo a todas justo antes de irme, les doy un besito y me despierto igual, la misma manera como si no me hubiera movido. O sea... Ya. ¿Y qué pasa entonces? Pues que ronco por las noches, le digo. Joder, pero si no molesta a nadie. Lleváis así 3 horas. ¡Claro! Dios, avanzar. Romper esa hoja y volver. ¡Por favor! Coger la siguiente. A lo mejor no me he explicado bien. Seguro. ¿Ronco por las noches? Eso lo he dicho ya, ¿no? Sí. Mira, voy a poner un ejemplo rápido. Mejor, los ejemplos van de cojones para explicar las cosas. Amanece. Vale. Nos vamos, ¿vale? Ese día. Luego llega la tarde. De acuerdo. Pero en cuanto cae el sol, ya, por el horizonte, cuando llega la noche, empiezo a roncar como un cerdo hasta que me voy a la cama a dormir, ¿entiende? Ah, claro, usted ronca por las noches. Y sin tener que dormir, eso es lo que le estoy diciendo. Ah. ¡Burro! ¿Qué es un burro? En verano, lo cierto es que en verano lo llevo mejor, porque como los días son más largos y las noches más cortas, pero luego, claro, en invierno, se pone el sol a las 5 de la tarde. Imagínese la de horas que me paso roncando. Hasta que se va a la cama. Hasta que se va a la cama. Ya. ¿Y en qué trabaja usted? En una disco. ¿Cuál? Pon a Eri. Trabajo de camarero, yo me casco 8 horitas a estar ahí sirviendo copas y roncando al mismo tiempo. Y no queda chic. No, no lo es. Bueno, pero... ya pone a Eri, no es nada chic. Bueno, para algunos sí lo será. Para algunos será lo más chic de los pero de no los que van al Ponaeri. No queda bien. ¿No? No, no, no. Pero bueno, por suerte la música está alta y me imagino que la gente no le oye roncar, ¿no? Mientras trabaja. Es verdad, nadie me oye. Pero es que a veces el cabrón de DJ Chus, Chupete, sí, pues baja la música así como de golpe porque le gusta mucho el cachondeo. Sí. Empieza a aplaudir él mismo, se aplaude el solo. Y entonces todo el mundo se calla y me pillan roncando todo. Dios, y tendría que ver cómo se parte en la caja, doctor. Se parte en la caja. Es que el DJ Chupete se parte en la caja, sí. Sí, pero oye, eso es una broma, Piscis del 58, tampoco... No, no es para tanto, sí. No es para tanto. Pero a mí lo que me preocupa realmente es, por las noches, de roncar así, son los eclipses de sol. ¿Los eclipses de sol? ¿Por qué? Porque son muy... son fastidiosos, porque uno no está acostumbrado a que no se haga de noche así cuando es de día, ¿sabe, no? Ya. No vea lo que me pasó el último eclipse. ¿Qué le pasó? Fui al banco a pedir un crédito de 1,000 millones de euros uh-huh. para ampliar sí. a 1,500 cuando... Y están a punto de decirme, vale, tuyo es, ¿no? Dicen, sí. Concedido, ¿no? Toma, va, ala, tócate los huevos, eclipse de sol. Oh. Y claro, hacerse noche, a roncar como un animal, intente firmar roncando. Queda fatal. Qué casualidad. Delante del dueño de la sucursal. ¿Y le dio el crédito o qué? Lo que me dio fue una... lo que me dio fue una hostia. Pensaba que le estaba imitando. Ya. ¿Qué hacemos, doctor? Porque pues, si por el día que es cuando puedo estar tranquilo sin roncar tengo que estar sintiendo esa amenaza de los eclipses, pues es como tener una espada de Damocles ahí en la espalda. Y no puedo vivir. Pero esto, mire, estos fenómenos no son muy frecuentes. Pueden pasar años hasta que ocurra el siguiente eclipse de 58. ¿Ah, o sea, sí? no hay por qué preocuparse. Menos mal. ¿Tiene usted datos de cuándo es el próximo eclipse? Sí, mire, aquí mismo. Mañana mismo, a las 12 del mediodía. No me jodas. Mire, no salga de casa. ¿Estás seguro que mañana? Sí. No me diga eso, si mañana tengo Príncipe de Asturias. ¿Cómo que es que eso? Me conceden el premio Príncipe de Asturias a las mejores copas puestas. Coño. Piscis de 58, el mejor de las copas. As de copas. Pues está claro que los astros no están de su parte. No sé qué decirle, lo siento, aquí me rindo. Aquí el doctor Jackson se rinde. Mire, vamos a hacer... Póngame a los pies de su señora y me rindo. Yo, mire, yo voy ahí a los Príncipes de Asturias y si el príncipe se molesta, pues mira, que me la repampinfla y agarro el diploma y me voy corriendo. ¿Cómo? ¿Vale? Con perdón de la expresión. Gracias, señor Jackson. Vale, adiós, a ti, carajo. Dicen que soy un pobre desgraciado porque escucho a los especialistas secundarios solo por el placer de escucharlos. A lo mejor soy un soñador, un pobre hombre y un pobre desgraciado. Pero me lo paso tan bien escuchando la radio de 3:30 a 4. Pa, pa, pa, pa, pa, pa. Venga, Rachel de Unga, muy buenas tardes a toda la vasca y bestia. Tu money, por favor. Mire fuerte, ¿eh? Jo, a mí me pone contento, de verdad, la Semana Santa. Es una semana, o son unos días... que a mí me gusta, pues, pasarlos tranquilamente en casa, recogido y, oye, pues a mi rollo, un poco sin hacer grandes cosas, ¿no? Porque yo ya paso uh-huh. gran parte del tiempo fuera de casa, uh-huh. así que cuando llega la Semana Santa... ¿Aprovecha para hacer alguna cosa en especial? Aprovecho para hacer bricolaje, un poco, pues, lo que esté ya... ¿Podemos ir al grano? Desperfecto, pues yo, pum, pas, lo voy arreglando todo... ¿Podemos ir al grano? Sí. Venga, hoy quería hablaros, ya sé que hace de estos días, pero... Se asusta todo. No, aún había... Aún... ¿Qué asustadizo es, eh? Ojalá, es más mono. Es más majo. Es una... Yo le llamo Cosita, así con K. Ah. Yo digo, ¿qué pasa, Cosita? Y es cariñoso. Cariñoso, claro. Cariñoso. Sí que lo es, sí. Bueno, digo, hace ya tiempo de esto, pero no había tenido la oportunidad de hablar con vosotros uh-huh. un poquito de lo que es el estatut, este estatut que está, bueno, pues todavía... En el último trámite. Has hablado del estatuto en todos los medios de comunicación, menos donde debes hacerlo. Venga, pues voy a explicar un poquito lo que ya he explicado en todos los demás medios de comunicación, ¿eh? Venga, un poquito comparándolo con nuestro estatuto, Estatuto AC de Valle del Orrio. Vale. Para empezar, nosotros el Estatuto AC lo que hicimos es, nos propusimos hacerlo en el mínimo espacio de tiempo posible. Entonces, que estuvimos en el descanso de un partido de la Real Sociedad, para nos juntamos cinco, pas, y todo decidido. Ya lo teníamos hecho en el descanso del partido de la Real Sociedad. Venga, una vez hecho, pues os digo las claves. Venga, el tema de la definición de nosotros como pueblo, como nación, como estado, como comunidad autónoma. Esto me interesa. ¿Cómo ha quedado la cosa? Venga. ¿Cómo os definís? Nosotros estábamos ahí con dudas, ¿no? Pues había un poquito de opiniones para todo, hasta que salió Ander, un amigo, y dijo, nosotros, ni hostia, somos planeta. ¿Planeta? Planeta. Planeta Valle del Orrio, ¿eh? Desde ese punto de vista, somos planeta. El planeta Tierra desaparece y se pasa a llamar planeta Valle del Orrio, ¿vale? ¿Eso lo habéis dicho a los americanos y eso? No, ¿para qué le vamos a decir? No, lo digo... Se enterarán, no, nosotros, ningún problema. Otra cosa, claro, ¿qué sois los catalanes? Efectivamente, sois nación. Así que no es contrario a lo que es nuestro estatuto AC, vuestro estatuto. Sois nación, sois una nación vasca. ¿Nosotros también? Del planeta Valle del Orrio. O sea, los catalanes sois nación vasca del planeta Valle del Orrio. Igual que Japón, igual que Bélgica, igual que... Llama a Puigcercós y se lo dices. Somos nación catalana vasca. Sois nación, no, esa era la pelea. ¿Sois nación? Sí, sois nación vasca del planeta Valle del Orrio. Ah, no somos nación catalana. Cataluña es una nación vasca. Es una nación. Ya tenéis todo lo suficiente. Ya tenéis lo que queríais. Sois nación. Te queda poquito. Vasca. ¿Eh? Venga, otra cosa. El tema de la lengua. Nosotros dijimos, joder, ¿qué vamos a hacer? La lengua, el lenguaje, ¿no? ¿No? ¿Qué vamos? Oye, pues venga, pocas obligaciones, que cada uno hable como quiera. Eso sí, todos con la K. Se eliminan las Cs y las Qs. Y se habla con la K. Y al final de cada frase se pone la hostia. Que tampoco es tan difícil la hostia. Siempre. Siempre la hostia. La hostia, vale. Siempre al final la hostia, la hostia, ¿eh? Vale. Venga, un poquito así. Vale. Luego, otro tema. ¿Barça será? ¿Barça? Barca. Barca. Barca, con K. Vale. ¿Correcto? Barca. Correcto, con K. Venga, otra cosa. El tema de la autofinanciación. Nosotros decidimos autofinanciarnos, pero a lo salvaje. De hecho, siguiendo a pies juntillas lo que es la definición de autofinanciación. Nosotros, por ejemplo, que alguien quiera un aeropuerto en Valle del Orrio... Pues mira, coge el hacha, la azada y cuatro aperos de labranza y se hace el aeropuerto. Mira, como en Marbella, de Marbella, como, sí. Igual, sí, sí, tiene su propio aeropuerto y cosas de esas. Ah, tú hablas de aeropuerto. Aeropuerto, ¿y aeropuerto? ¿Puerto también? Aeropuerto. ¿Que alguien quiere una línea de metro que pase por su casa? Coge la troqueladora Thompson, pum, se hace el túnel y ya lleva esa línea de metro desde su casa hasta donde quiera. ¿Que alguien quiere, yo que sé, mejores carreteras? Oye, pues te coge la asfaltadora... Rasca y te pones y haces tu carretera a tu gusto un poco. Chumari, te voy a... Hay un problema respecto a esto, que al ¿cuál? Final en la plaza del pueblo confluyen 187 líneas de metro, claro. Ah, pues sí, canta bien, sí, la verdad. Mira cómo chilla, mira. No, canta muy bien. Ahora se pilla un dedo, mira. Ahora. Pero si esto es la abuela de Izaskun. No. Esto es la abuela de Izaskun. ¿Ah, la boleta es que un canta así en la ducha? A mí me ha dicho al Crisol Tuario, posa eso, que es de Carmen, de la ópera Carmen. Acaba con un aria y enriquece un poquito el programa. Bernat de Déu. Tiene razón, es que no le damos riqueza al programa. Bernat de Déu. No, Crisol, pon un aria. Pues esto es, ya te digo yo, ¿tu abuela? Es la abuela Izaskun. Yo que... No, hostia. Es la Virgen, Pedro la Virgen. Digo, no, la abuela Izaskun. No será tan bueno, dice, no, que se llama la Virgen. No, la abuela Izaskun, ya te digo yo. La abuela, ¿a tu abuela? La abuela Izaskun. Doncs vinga, escolta, si sortiu de vacances amb el cotxe, molt de compte, ja ho sabeu, i demà tornarem aquí a 3:45 amb un especial Remember. Tot el programa serà Remember. I ara us deixem amb la abuela Izaskun interpretant aquesta ària de Carmen. És una dona de més de 100 anys. Dale, Izaskun, venga, bueno.